Avisamos, esta es una interferencia en su escucha, producida por la Fundación Este País. México ante el reto de la economía del conocimiento. Índices y resultados. En el año 2007, México alcanzó un valor de 3.5 puntos en una escala de 10 en el índice de la economía del conocimiento. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Hablemos claro. El Índice de Economía del Conocimiento fue diseñado para analizar en qué medida las entidades federativas de nuestro país y el país en su conjunto cuentan con los atributos necesarios para transitar hacia una economía basada en el conocimiento y competir favorablemente en ella. El índice del año 2007 nos muestra cuáles son los principales retos que enfrenta el país. Entre los años 2005 y 2007 se obtuvo un escaso crecimiento en el sistema de innovación, educación y recursos humanos calificados, particularmente en educación secundaria y terciaria y en infraestructuras de tecnologías de la información y las comunicaciones. La transición hacia economías basadas en el uso intensivo de información y conocimiento implica un mercado laboral que demanda mano de obra más calificada. En este tipo de economías, la interacción entre personas, como sectores de salud y educación, y la gestión de procesos complejos, como en la industria de alta tecnología, demanda trabajadores que cuenten con las habilidades necesarias para desempeñar adecuadamente sus funciones. Transitar hacia una economía basada en el conocimiento supone asegurar la competitividad de nuestro país en mejorar la capacidad creativa de las personas desde su ingreso a la escuela, fortalecer la investigación científica y tecnológica y mejorar las condiciones de acceso a las nuevas tecnologías, entre muchos otros aspectos. Los resultados del Índice del Conocimiento nos dicen que hay muchos retos por enfrentar, pero también existen bases sólidas sobre las cuales se puede construir. Porque tú haces la diferencia. Economía del Conocimiento. Economía del Conocimiento. Fundación Este País.